amor, hermanos. Aleluya. Con ustedes nuestra hermana Raquel. Amén. No deje de alabar a Dios, hermanos. Aleluya. Gloria a Jesús. Y nos cantaremos de su amor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar y glorificar el nombre de Jesús. Y vamos a ver por aquí a nuestra hermana Ruth. Gloria a Jesús. No deje de alabar a su Señor mientras ella pase. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es su nombre, Jesús. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Amén a todos mis hermanos. Vamos a darle gloria y honra a nuestro Señor Jesús en esta preciosa, en este precioso ayuno. Aleluya. Y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Estará tu velando como las que dicen, está bendiciendo mis hermanos, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dejar, amén, con lo que continúa nuestro ayuno, amén, a nuestro pastor Eugenio Macías, con la palabra del Señor, amén. Dios le bendiga, pastor. Amén. Gloria a Dios, amén. Amén, hermano, saluda a su hermano que está a su lado. Hoy han venido todos los espirituales de la iglesia. ¡Lávalo que está vivo! ¡Aleluya! Cae, cae, cae, déjalo caer. El Espíritu de Dios quiere caer aquí. Cae, cae, cae, déjalo caer. El Espíritu de Dios quiere caer aquí. Fuera, se tienen que ir. Esta hora de Dios, nadie lo podrá impedir. Y si los demonios vienen afuera, se tienen que ir afuera. Se tienen que ir afuera. Se tienen que ir. Yo he creído en un poder que no se toca. Cuando Jehová Shendalika, soha soha lahibi, y rendi bilakamo shendi, koutubi boho suak tu beli, olibo habo suk tu beli, litamesha, alindabi kubibos, la umbike milebi, lua moho sabuhu libi, lia moho suak tu bikendalaya, leitamesha. Linda vi que mi la jazó jalai, mi alma te adora. Oh, mi alma te adora. Mi alma te bendice, Señor. Santo, levante su mano. Vamos a adorar al Señor. Santo, santo. Te exaltaré. Señor, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Una vez más. A ver, ahí. Te exaltaré, Señor, mi Rey. Y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Una vez más, te exaltaré. Señor, vive y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Una vez más, te exaltaré, Señor, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. guardaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres, Jehová, digno de suprema alabanza. Cada día te bendeciré. Te adoramos, Señor. Oh, tú estás aquí en medio de nosotros. Tú prometiste estar en medio de nosotros. Donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, yo voy a estar en medio, dijiste, Señor. Y aquí estamos para adorarte, para recibir de ti el consejo, para recibir tu palabra, Dios mío. Mira los hermanos que no han podido venir hoy, y mira los que van a escuchar este mensaje. Te adora mi alma, Santo. Osativi Lei Husak Lube. Santo, aleluya, mi alma te alaba, mi alma te bendice, oh, mi alma tiene sed de ti, Señor, y tu grandeza inescrutable. Y tu grandeza inescrutable cada día te bendeciré. Te alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres, digno de suprema alabanza, y tu grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Levante sus manos y dígale una palabra hermosa al Señor. Te adoro, Señor, te adoro con toda la fuerza de mi corazón, con toda mi alma. Te adoro, Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que tú estás aquí. Aunque mis manos no te puedan tocar, yo sé que estás aquí. Puedo sentir tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Dígale gloria a Dios. Levantando su mano, dígale lucha. Santo. Amén. Amén. Demos palmas a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga a todos los amigos y los hermanos que nos ven a través de las redes sociales y todos los hermanos que están aquí. Que Dios los bendiga también. Un abrazo en el nombre del Señor. Estamos en el día del ayuno. Hoy día sábado. Hoy estamos sábado, ¿qué? Dios te bendiga, hermano Johnny. Sábado 4. Sábado 4 de noviembre. Mire, ya se fue el año. Qué rápido que se ha ido el año, bendito Señor. Pero qué hermoso es poder adorar a Dios. entrar en la presencia de Dios. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios, pero es lindo, hermano, es hermoso. Cuando uno entra en la presencia de Dios, uno no quiere salir de ahí. Ahora, vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 5. Todos, el libro de Efesios capítulo 5. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, nadie dijo amén. Con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ya. Mire lo que dice la palabra del Señor. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sois llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias en todo, o gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la palabra del Señor. No creo que nos alcance el tiempo para desarrollar todo esto, pero al menos vamos a hacer todo lo posible. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, estamos en esta hora delante de tu presencia. Te damos gracias, gracias, gracias, Señor, por esta bendición, por este privilegio. Usa mi vida. Te ruego que uses mi vida, que salve las almas, que sane los enfermos, que liberte los endemoniados, que corrija lo que están dando mal, en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra sea oída, escuchada por muchas personas, en donde tú quieras que llegue, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Alaba lo que está vivo. Cristo vive. Cristo vive. El mensaje de esta hora tiene como título la diferencia entre el verdadero cristiano del falso cristiano. Amén. La diferencia entre el verdadero cristiano y el falso cristiano. Hoy estamos viviendo, hermano, un tiempo donde hay muchísimas personas que congregan en diferentes lugares, en diferentes templos, con diferentes nombres, y con diferentes doctrinas. Y aunque todos tenemos la misma Biblia, sin embargo, no dejan de haber diferencias. Siempre hay unos que se creen mejores que otros y otros más santos que otros. Hay pastores que enseñan que ya uno no peca y hay otros que enseñan que se sigue pecando, que aunque siga siendo cristiano, todavía pueden seguir pecando. O no es que puedan, sino que todos pecan. Bueno, el asunto, hermanos, es que la razón de que nosotros estamos en el camino del Señor es porque un día nos llegó la palabra. Todos éramos, bueno, perdidos, ovejas perdidas. Estábamos en diferentes lugares, unos eran ateos, agnósticos, otros estaban en la iglesia tradicional, vamos a decir católico, otros eran adventistas, mormones, otros no tenían religión. Pero de alguna manera o de otra, alguien nos predicó el Evangelio. De una manera o de otra nos llegó el mensaje de la palabra de Dios y entonces cada uno de los que me están escuchando, que hoy son cristianos, que están esperando la venida de Cristo, tiene un testimonio. Podemos llamarlo y decir, hermano, presta, cuenta tu testimonio. Y todos pueden contar su testimonio, cómo fue que el Señor apareció, qué estaban haciendo, cómo llegó y bueno, de ahí para adelante algunos han seguido fieles, otros se han apartado y otros han regresado de nuevo y nuevamente han seguido, se han metido. Y bueno, el asunto de que estamos hoy cerca a la venida de Cristo. Ya Cristo viene. Y como nunca antes, como dice Mateo 24:14, y este evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Entonces dice este evangelio que está predicando Cristo. Cristo dice, este evangelio, o sea, no dice cualquier evangelio, los evangelios, no. Este evangelio, dice Cristo, este evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. En el capítulo 1 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice que no hay varios evangelios, sino que hay un solo evangelio. Y hay algunos que quieren pervertir, dice, el evangelio de Cristo. Si alguno os predica, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, si alguien te predica diferente evangelio, sea maldito. Entonces, hermano, usted está en una iglesia cristiana, yo estoy en una iglesia cristiana, los que están escuchando están en una iglesia cristiana, los que están en otros lugares que me escuchan también están en una iglesia cristiana, y todos queremos lo mismo, alcanzar la vida eterna, todos queremos ir al cielo. Pero ¿cómo podemos asegurarnos que vamos a ir al cielo? ¿Porque estás en una iglesia o porque estás en otra? Sino por el, vamos a decir lo que dijo Cristo, por los frutos. Se conoce el árbol por los frutos. Y usted ve, el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de Éfeso, y en este capítulo 5, es un capítulo lleno de cosas lindas y de cosas que a muchos no les va a gustar. Acá el apóstol Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Usted lo ve ahora acá en su Biblia, el capítulo 5. Pero antiguamente eran unos rollos escritos que podríamos decir que del capítulo 4, porque ahora hay diferencia, ahora está partido por capítulo, partido por versículos, pero al principio era una sola carta larga, y usted puede ver, entender un poco más cómo comienza el apóstol Pablo hablando acá en el capítulo 5, si leemos un pedazo del capítulo 4. Y especialmente lo que, cómo termina el capítulo 4. Así que yo quiero que ustedes vean cómo el apóstol Pablo está hablando en el verso 17 del capítulo 4, le está hablando a los cristianos. Ojo, yo creo que todos los que están acá son cristianos, y quiero que usted entienda, si usted es cristiano, pastor, que está siguiendo la palabra de Dios, no se vaya, no escuche un pedacito, escúchelo completo. Dice la palabra, esto pues digo, capítulo 4, verso 17, y requieren el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, O sea, le está hablando a los cristianos. Le está hablando a los cristianos que están esperando la venida de Cristo. O sea, a personas como tú, a personas como yo. San Pablo dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. O sea, dice que no andemos como los gentiles, como vivíamos nosotros antes. Dice, verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Está hablando de los gentiles, la gente que anda con el diablo adentro, buscando borrachera, buscando fiesta, hablando grosería, chistes rojos, etcétera, etcétera. Entonces dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está hablando que hay una diferencia entre los gentiles y los cristianos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El verso 22, el apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, está hablándote a ti. ¿Te acuerdas cómo eras antes? ¿Te acuerdas cómo vivías antes? ¿Te acuerdas las costumbres que tenías antes? ¿Te acuerdas cómo era tu forma de pensar, tu forma de actuar? Dice, bueno, en cuanto a tu manera pasada de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de ese viejo hombre, de esa forma antigua, que está viciado, dice, conforme a esos deseos engañosos. ¿Y qué tienes que hacer? Renuévate en el espíritu de vuestra mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Entonces, tú ya no puedes ser como eras antes, porque tú ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres un heredero del cielo. Tú van a venir a levantarnos, nos van a llevar al cielo. Entonces esto no es cualquier cosa, mi hermano. Tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos. Entonces, ahora le está hablando a todos los que hemos venido del mundo. Dice el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablar cada uno con su prójimo, ¿qué cosa? La verdad. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, primero que nada, dice ya no mientas. Ahora di la verdad. Habla la verdad. Camina en la verdad. Ya no tienes que andar mintiendo como eras antes. Ahora anda en verdad. Si dices que eres cristiano y sigues mintiendo, entonces todavía no eres cristiano. Tienes que corregir esa parte. Dice el verso 26, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Entonces ahora da lugar a que uno se puede enojar, porque todos nos molestamos. ¿Qué te molesta? ¿Qué te enojó? ¿Qué te dijeron? Entonces uno se molesta, airado, dice, pero no peques, ni le deis lugar al diablo, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que te lleve la cólera y pasan días y sigues enojado, y pasan días y ya no te habla, y no te habla con uno y no te habla con otro, y algunos no se hablan ni con su propia esposa, ni la esposa le habla al marido. Hace 5 días que no le hablo a mi esposo, y duermen en la misma cama y no se hablan. Se sientan a la mesa y no se hablan. Hijos con los hijos, hermanos con hermanos. Y entonces acá dice que no le des lugar al diablo. O sea, hay que arreglar esto. Si uno no tiene que arreglarlo. Dice el verso 28, el que en el mundo robaba, dice, el que hurtaba, que ya no hurte más, pues, ahora que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora está diciendo que hay que, el que trabaje, el que robaba, que ya no robe. El que hurtaba, que ya no hurte. Se tiene que haber un cambio más. No puede ser que ahora sea cristiano y sigue robando. Antes roba en el mundo, ahora roba en la iglesia. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Entonces, ahora dice, Verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, usted se da cuenta que ya está hablando de que uno que ya tiene bendiciones, tiene que ver la manera también como cristiano de ayudar al que padece necesidad. Eso no quiere decir que entonces ya no voy a dar mi ofrenda, no voy a dar mi diezmo porque prefiero ayudar a mi primo, a mi hermano. Eso es lo que yo también le decía a mi esposa cuando yo era mundano. Yo le decía a mi esposa, yo le mandaba dinero de Estados Unidos, yo le decía, no vas a estar dando el diezmo a la iglesia, mejor ayúdala a tu mamá, ayuda a tus hermanos, ayúdala a ellos, no estás dando la plata en la iglesia. Eso yo le decía yo a mi esposa siempre. Y entonces, hermano, la manera más fácil de que su negocio se vayan abajo, entonces no dé el diezmo. No pague el diezmo, hermano, quédese con el diezmo. Y va a ver cómo todo se va para abajo. Porque el secreto de la bendición está en que usted ofrende y dé su diezmo. Eso es, yo lo hago y todos lo hacemos. Pero es así, por eso dice, el que trabaje y comienza a ganar, ayude, dice, al que padece necesidad. Comenzando en tu casa, en todas partes, siendo fiel con lo que corresponde a Dios. Ahora, dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ahora está hablando de la forma de hablar. Ninguna palabra corrompida. No te debe salir la M, ni el ajo, ni tampoco la madre. O sea, ya tú sabes a qué me refiero. Madre, no pues. Ajo, ya me tienes. Ándate a la. No pues, ya no. Ya no, ya. Que se vaya la. No. No, hay países donde dice, eso no es malo acá. Pero, ¿qué palabra es esa, pues, como cristiano? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, palabra buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda, ¿qué? Amargura. Deja la amargura, deja el enojo, deja la ira, deja la gritería. Y no digas, yo hablo así. No vengas con el cuento que yo hablo así, así soy yo. A veces a mí me decía, pero baja la voz, Eugenio. Y yo, pero yo hablo así, decía, así es mi voz. Así soy yo. Y un día, ¡pum! Sentí, ¡pum! Así, ¡pum! Y se me destaparon los oídos. Los tenía tapados. Y dije, ¡oh! ¡Uy! Se me destapó el oído. Y dice, por eso andabas gritando. ¡Ah, Señor! Como yo andaba con el oído tapado, pero no ese que tú no andas gritando, tú no tienes el oído tapado y gritas. ¿Por qué gritas? Pues lo dice la Biblia. No es que yo soy así. Bueno, o eres cristiano o no. O eres o no eres cristiano. Dice, quita la amargura, quita el enojo, quita la ira, la gritería, la maledicencia. Y quita toda malicia. Ojo, el cristiano verdadero es benigno. Benigno. Por ejemplo, yo alquilé varios locales cuando estaba en la otra misión. A mi nombre estaban esos locales. Pues cuando yo recién llegué, lo alquilé a mi nombre. A nombre de Eugenio Macías, no puse a nombre de la misión. Yo alquilé los locales y puse las iglesias. Y para poner ese local tenía que tener un contrato, y ese contrato estaba a mi nombre. Y para poner el medidor de luz tenía que estar a mi nombre. Yo saqué los medidores, los puse todo. Cuando yo me retiré de esa misión, me he ido y he dejado esos locales a mi nombre. Que yo, si fuera como los que hay por ahí, que le sacan el letrero y ponen su letrero, yo me hubiera quedado con 6-7 congregaciones y hubiera puesto mi letrero. Iglesia Macías, no pues, yo estaba en esa misión, yo lo dejé, compré unas pantallas grandísimas, que saqué préstamos, saqué todo, y yo lo he pagado con mi plata que conseguía, que ganaba, que Dios me ayudaba, me bendecía. Y con eso compré sillas, compré cosas y todo lo dejé. Todo lo dejé. Pero ahora cuando fui a poner la luz del local, me sale que tengo varios medidores de luz. Y esos medidores están en los otros locales. Entonces yo he estado llamando y diciendo, oiga, por favor, venga, vamos a reunirnos para hacer que hagan otros contratos para que ustedes se queden y pongan su propia luz y pongan sus propias cosas. Pero de repente, hermano, no han tenido tiempo, lo he llamado más de 100 veces y no me hacen caso, y lo vuelvo a llamar y no hacen caso. Fui a poner la luz y me dijeron, usted está debiendo esto, está debiendo lo otro. O sea, yo estaba debiendo los medidores, que yo ya no estoy ahí. Y dice, y yo tengo que anular esos medidores. Para anularlo, tengo que cancelar para poder anular los medidores que no son los locales donde yo estoy. Y acá en Ecuador son especiales. Si tú pagas más de $500 de luz, te cobran $100 aparte por basura. O sea, los que pagan menos de luz, entonces ellos no pagan la basura, la pagan los que pagan más de 500. Porque si los que pagan más de 500 es porque tienen plata. Y entonces nosotros tenemos aire acondicionado, pagamos más de 500, allá me cobran 100 más. ¿Por qué? Por la basura. La basura. Que el Señor reprenda al diablo. Y entonces, ¿por qué? Por lo local que está alquilado. Y entonces, ese es el problema. Que ahora... Y he tenido que ir y hablar con la empresa, ya pasó como un año, más de un año, entonces ya les dije que arregle, que pongan, hablé con los dueños para que le hagan directamente los contratos, pero yo ahora estoy sacando los medidores porque no estoy yo ahí, tienen ellos que hacer sus propios papeles. O sea, hay cosas que a veces uno hace no con malicia ni con maldad, sino porque es necesario que uno corrija sus cosas ya. Porque uno no puede dejar todas las cosas a medias. Aun cuando uno se va a morir, el Señor dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Hay que arreglar las cosas, y para eso están los papeles, está la ley, están las cosas legales. Así que mañana cortan la luz, cortan por allá, no digan, ay, el pastor Eugenio no cortó la luz. Yo no corté la luz, porque yo me he ido hace un año. Y lo que estoy haciendo lo correcto. Así que alábalo si puedes. Para eso he mandado gente que hablen y todo eso. Cristo vive. Entonces, no puede haber maldad, ninguna malicia. Verso 32 dice, estoy leyendo Efesios capítulo 4, antes ser benignos unos con otros. Ojo, hay que ser benignos unos con otros. Misericordiosos. Perdonamos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Estás escuchando? Está diciendo que debemos saber perdonar así como Dios nos perdonó. Vuelvo a leer el verso 32. Antes sed benignos. Quiere decir que nunca, como cristiano, nunca puedes actuar con maldad. Nunca. A veces te hacen daño, pero tú no hagas daño. No tienes que hacer daño. Ninguna maldad. Tú no puedes decir, voy a hacer esto con maldad. Voy a hacer esta maldad. Voy a hablar esto para que le pase esto. Voy a hacer esto para que esto. Eso no hace un cristiano. Mucho menos un pastor. Mucho menos un concilio. Los líderes de un concilio no pueden actuar con maldad. Porque entonces, ¿qué cristianos son? Nadie puede actuar con maldad. Acá dice, los que son cristianos, ¿no? Antes, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. No, pero es que me ha hecho esto, es que ha hecho tal. Perdonaos unos a otros. ¿Cómo qué? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y mire, que este versículo es el último versículo del capítulo 4 y está hablando del perdón. Y entonces ahora entra el capítulo 5 y dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Ahora está hablando que así como hijos de Dios, todos los hijos tienen que imitar a sus padres. Cuando los hijos hacen algo malo, el papá le dice: oye, ¿y en qué momento tú has aprendido eso de mí? Un papá no miente. Nunca le debe mentir a sus hijos. Jamás. Entonces los hijos no deben mentir a los padres. Ni los hijos deben decir: es que como mi papá miente, como mi mamá miente, entonces yo también miento. Pero cuando la Biblia dice, andad, sed imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Así como los hijos imitan a sus padres, nosotros debemos imitar a Dios. ¿Siguiendo el ejemplo de quién? De Cristo. O sea, ¿cuál es nuestro ejemplo? Cristo. Y somos parte de la familia de Dios. Mire, por ejemplo, dice acá: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. ¿Qué cosa enseñaba Cristo? Si nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo, miremos qué enseñaba Cristo. Vamos a ver en San Mateo capítulo 5. Alaba a lo que está vivo. San Mateo 5. Ya van quedándose mudos mientras voy predicando. Se van quedando mudos porque si no voy a predicar. Alaba a lo que está vivo. Amén. Vamos a ver qué cosa enseñaba Jesús. Porque si Jesús enseñaba, eso era lo que él quería que sean todos. Vamos a ver en Mateo 5:43. Dice: oíste que fue dicho. ¿Qué dijo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ahora mire qué enseña Cristo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haz el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ah, alábalo. Alábalo si puedes. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Acá, 4 de noviembre, son las 2:46 de la tarde. Acá está. Dice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os sustragan y os persiguen. ¿Para qué? Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir en su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Y acá aclara, dice: porque si amáis a los que os aman, oye, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No sean también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Para que seas hijo, dice, para que seas hijo. Verso 45, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora pasamos al capítulo 5 de Efesios. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿somos hijos o no somos hijos? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Bueno, para que entiendas un poquito más, porque ya no me quiere ver, ya quieres cambiar. Ay, que está hablando cosas que me aburre. ¿No te aburre? Porque te estoy hablando la verdad. Mira lo que dice San Lucas, capítulo 6. Vamos a Lucas, capítulo 6. Aunque el diablo se enoje y se ponga a murmurar, Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6. Alaba lo que está vivo. ¿Lo encontraron? Bien. Lucas 6, 36. Vamos a ver. Lucas 6, 27. Desde ahí. Los verdaderos cristianos, ¿cuánto dicen aleluya? ¿Tú amas a tu enemigo? O sea, a ese no le saludo. A ese diablo, a esa diabla. ¿Ah? Dice Lucas 6, 27. Pero a vosotros los oís. Vamos a leer más arriba. Yo quiero leer más arriba. Verso 20. Alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. ¿Por qué? Porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloran, los que lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Que se largue, que se vaya. Que se vaya afuera. Bienaventurado eres cuando los hombres te boten y te esparzan. Sí. Dice, bienaventurado, verso 22. Bienaventurado seré cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Ese es malo, ese no sirve. Eso ya no sirve, eso va a la basura. ¿Ah? Dice, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Verso 23, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis ahora saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Está predicando Jesús. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Por qué? Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Aún cuando hablan bien, dice, ay de ti cuando hable, todo el mundo habla bien de ti. Estás esperando que todo el mundo hable bien de ti. No, gózate cuando hablen mal, dice. El apóstol Pablo decía, si yo agrado a los hombres, entonces no soy siervo de Dios. Pero si la gente se molesta conmigo, entonces es que soy un siervo de Dios. Alaba lo que está vivo. Estamos en ayuno, pero tengo sed, porque estoy predicando. Así que voy a tomar un vaso de agua espiritual. A mí me enseñaron que todo era una idea. ¿Quieres tomar agua? Toma. Ese pastor está loco, loco por Cristo. Que estamos en ayuno, acá no podemos tomar agua ni comer nada. Gloria a Dios. Está muy fría el agua. Verso 27. ¿Estás leyendo la Biblia? Versículo 27. Dice la palabra de Dios. Pero a vosotros los que oís, ¿cuántos son los que oyen? ¿Cuántos son los que oís? Vosotros los que oís, ¿cuántos son los que oyen? Dice, vosotros los que oís os digo. ¿Estás oyendo? Oye, no, pa, no cambies, tranquilo, quédate ahí. Vosotros los que oís, dice Lucas 6, 27, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te diera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¡Aleluya! Alábalo pues si puedes. No diga, este es mío. ¿Quién agarró? Este es mío. ¿Ah? Y como quieres que hagan los hombres con vosotros. Verso 31. Este versículo es clave. Y como quieras que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Siempre yo pienso, ¿y si fuera yo, qué me gustaría? ¿Y si fuera yo, y si a mí me estaría pasando eso que le está pasando a él, qué me gustaría que me pase? ¿Qué haría? ¿Cómo me gustaría que me ayuden? Eso tienes que hacer. Eso, así. Verso 32 dice, porque si amáis a los que os aman, estoy leyendo Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si le prestas a aquellos a quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues, ¿a quién? A vuestros enemigos. ¿Me amas? ¿Tú eres mi enemigo? ¿Me amas? Yo te amo. Te amo. Pastor, están hablando mal. Hay que orar por ellos. Pastor, han dicho tal cosa. Que Dios los bendiga. Pastor, pero han dicho que Dios los bendiga. Toda la gente habla lo que oye. Nadie ve nada. Solamente hablan. Eso se llama chisme. Que el Señor lo reprenda. Y el Señor ha dicho en su palabra. Verso 35. ¿Estás escuchando? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada. Y será nuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. ¿Ah? Será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mire, ve. ¿Tú quieres ser hijo de Dios? Tienes que ser benigno. Entonces, de la boca de un hijo de Dios, nunca sale te odio. Nunca sale te aborrezco. Muérete. Lárgate, púdrete. Nunca. Nunca. Dice acá lo último, ¿no? Amad pues a vuestros enemigos, Lucas 6:35, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ser pues misericordioso, como también vuestro Padre. Tú que eres hijo, y tu Padre también es misericordioso. Ahora estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de esto y algunos dicen, ya, bueno, ya, o sea que tengo que ser bueno, tengo que dejarme que me roben, tengo que ser así, pastor. No, mi hermano, uno evita, yo evito que a mí me roben. O sea, a mí me dicen, regáleme el celular, yo no se lo voy a regalar, ¿no? Pero si hay alguna situación que se presenta, bueno, a veces me dicen, pastor, ahí el hermano que necesita plata y me está pidiendo que le preste. ¿Qué hermano? Tal hermano. Es un buen hermano. Préstale, pero como que se lo regalas. Porque el hermano no te va a poder devolver porque ahorita no tiene plata. A veces es así. Te roban. Te roban. Y encima los ayudas. Te hacen mal. Te hacen daño. Y sin embargo los ayudas, los apoyas. Ese es el que tiene el corazón de Dios. Cualquiera no es un hijo de Dios. Entonces cuando llegamos con todo esto que hemos tenido ahorita, que les he explicado, ahora veamos el capítulo 5 de Efesios, cuando dice, sé pues imitadores de Dios. O sea, quiere decir que tiene que ser perdonador, misericordioso como Dios, como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y usted está viendo acá cómo está diciendo que seamos como Cristo y cómo Cristo se entregó por nosotros. Todo lo bueno que tú tienes se lo debes a Cristo. Lo que yo tengo se lo debo a Cristo. Este corazón de perdonar y todo, se lo debemos a Cristo. Ahora mire, mire cómo era Cristo. Vamos a ver Romanos capítulo 5. Alaba a lo que está vivo. Romanos capítulo 5. Pastor, tengo hambre, tú recién llegas. Así que te quedas sin comer hasta que termine el ayuno. Romanos capítulo 5. Ve ahora lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quién murió Jesús? Por los impíos. Ahora dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, siendo nosotros malos, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y como dice, ¿no? Bueno, él muere por el bueno, pero Jesús murió por los malos, murió por los pecadores. Y uno dice, bueno, yo he sido pecador, sí, pero también murió por los asesinos, para que también puedan ir al cielo. Murió por los violadores de niños, murió por los hombres que le pegan a la esposa, por los ladrones, por los estafadores, por los que roban a los niños, los que violan niños, que nosotros hicimos de morir esa gente, por los sicarios, los asesinos, los criminales, la gente mala. Cristo murió por los hombres, por los malos, y por todos hemos sido malos, por las prostitutas, por homosexuales que hacen aberración y cochinada y media. Cristo murió. Cristo murió por ti, para que tú vayas al cielo. Por los traficantes, por los drogadictos, por los brujos, por los santeros, los paleros, los que tienen pacto con el diablo, Cristo murió por ellos. Siendo impíos, siendo pecadores, siendo corrompidos, Cristo murió por nosotros. Y acá el apóstol Pablo dice, bueno, quizás alguno quiera morir por el bueno, pero Cristo murió por los malos. Y ahora nos pone a nosotros, como se dice, que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Ahora regresamos de nuevo a Efesios capítulo 5. Dice, andad en amor, verso 2, como también Cristo nos amó. Así como Cristo nos amó y como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, así ser imitadores, dice, de Dios, como hijos amados. Amén. Así como los hijos imitan a los padres, así tenemos nosotros que imitar a Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo, su amor por nosotros, el amor por la humanidad, el amor por ellos, que lo llevó a morir en la cruz para que pudiéramos nosotros vivir. Así también nosotros debemos demostrar ese amor por los demás. Usted tiene que aprender a amar. Ese es el punto. Yo he podido hoy decir, cierren la iglesia, porque acá en Guayaquil hay feriado largo. Feriado hasta el martes, ¿no? Hasta el lunes. Y un montón se han ido de feriado también. Tienen feriado con Dios. Se han ido de... No, yo me voy a la playa, me voy a rascar la barriga. Todos los días la cara del pastor está ahí aburrido. Yo podría decir, ya cierren la iglesia, vámonos a jugar fulbito. Como hacen algunos pastores. Cierren la iglesia, ya, no vamos, no vamos, no. Pero no. Porque uno tiene hambre de Dios. Uno tiene hambre de la palabra, de la presencia de Dios. Amén. Ahora llegamos al verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia. Ahora mire, de lo que está hablando de Cristo, ahora le habla a los cristianos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y ahora está hablando de la manera de hablar. Por ejemplo, no faltan las reuniones familiares con familiares mundanos y a veces entre cristianos. Hay algunos que quieren contar chistes rojos, los cuentos obscenos, los chistes groseros. Hermano, cuando uno comienza ya, que comienzan a sacar esas cosas, uno como cristiano tiene que hacerse un lado, me voy al baño y te vas. Y no participas de esa reunión. Es que eso es una costumbre. En todas las fiestas mundanas se reúnen un grupo, están ahí con la cerveza, están tomando, y ¡ya! Todos se ríen. Porque ahí el payaso, el bufón, que está en medio de todos, que está contando el chiste, que es el que hace reír, y el que baila, y el que hace la broma, y el que está ahí con todo, ¡ja, ja, ja! ¡Oye, buenaza, buenaza! ¡Cuéntate la del este! Y ahí hay el amigo que le dice, ¡oye, cuéntate esta, cuéntate la tal! Y ahí está, ¿qué hace un cristiano metido ahí? Tú eres cristiano, tú no puedes estar metido ahí. Ni tú puedes estar contando chistes, ni cosas así que la Biblia condena. Alaba a lo que está vivo. Nada, nada, palabra deshonesta, nada de eso. Ni su nombre, mucho menos de inmoralidad, ni doble sentido, ni cosas en doble sentido, ni vulgaridades. Así que no solamente es que ama a tu prójimo, que si te vienen a pedir la capa, no, también están diciendo, cuídate con lo que hablas, cuida tu lenguaje, la manera como te expresas. Dice el verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Y qué tiene que ver la idolatría? Dice, ¿con qué? Con la inmundicia. Ah, la inmundicia, inmundicia quiere decir estar lleno de basura. De la abundancia del corazón habla la boca. Y hay algunos que hablan grosería, todos están hablando en doble sentido, todo es maña. Siempre están hablando y jajajajajaja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ay, cómo dice esto, dicen algunas hermanas. Ay, cómo ha dicho eso, qué vergüenza. ¿Ha visto lo que dijo? Oh, sale acá. No puede ser. De la abundancia del corazón habla la boca. Uno tiene que frenarse. Dice el verso 7. Perdón, verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quién te puede engañar? Aquellos que dicen, oh, eso no tiene nada de malo. Ese pastor es un exagerado. Ese es un pastor loco, está loco ese pastor. ¿Qué cristianismo es ese? Es el cristianismo de la Biblia. Por eso que me la estoy pasando leyéndote la Biblia. Porque ahora la gente quiere tener un evangelio acomodado a la carne y al mundo. Y el que es mundano, pues. El que es mundano le gusta la música mundana, las conversaciones mundanas, y los chistes mundanos, reuniones mundanas, ropa mundana, moda mundana, todos del mundo. Y la Biblia dice, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Alábalo si puedes. Si has decidido ser cristiano, tienes que cortar con el mundo, pues. No améis el mundo ni la cosa del mundo, no te molestes. Te estoy diciendo lo bueno porque por eso que tú no sientes la presencia de Dios, por eso que todas las cosas te salen mal, porque tú no puedes pasarte de vivo ni de viva. Puede ser que estés rodeado de verdaderos cristianos y todos son buena gente contigo y tú eres el vivo. Y tú eres la viva, la que se quiere aprovechar de todos. También hay eso en la iglesia. En la iglesia se meten los que se aprovechan de los hermanos, los que le piden acá, le piden allá. Y le piden al hermano, hermana, pon esto, hermana, tú pon, hermana, y ellos no ponen. Ellos no ayudan, ellos no colaboran. Y quieren todo. Me decía un pastor me decía de un país, oye, Eugenio, voy a cerrar la iglesia, me dice, porque acá los que llegan, llegan, cantan, predican, hermano, se gozan, hablan lengua, y a la hora de la ofrenda no dan ni un centavo, ni diezmo ni ofrenda. No tengo para pagar la luz, no tengo para pagar nada. Y más bien hablan mal de la iglesia, hablan mal de la ofrenda. Nadie pone nada. Y cuando les digo, les hablo, les enseño, siguen igual. Pero cuando cantan, anda a ver cómo saltan, quieren la bendición, se compran carros nuevos, se compran una cosa, se compran lo otro, pero para apoyar no dan nada, me dice. Y ese pastor me decía, no va a dar nada. Otro pastor me dijo un día, oye Eugenio, ¿sabes cuánto recogí en un culto? Me dijo, de Año Nuevo, 10 centavos. Y yo, ¿y cuántos habían? 100 personas. Y tú como para que veas, me dice. ¿Y por qué? Porque este pastor tenía su empresa, tenía unos negocios, y le mandaban plata de sus negocios. Y él con la plata de su negocio, él vivía. Con la plata de su negocio pagaba el templo. Con la plata de su negocio pagaba la luz. Y la iglesia no daba nada. Más bien le venían a pedir al pastor que el pastor les dé, que el pastor les ayude, que el pastor les... Yo le digo, pero tú no puedes ser, le digo, varón, porque el día que te cambien de iglesia y te mandan para otra iglesia, el pastor que venga acá no va a tener nada. Sí, pues varón, ya acá tengo un montón de tiempo, no sé cuándo me van a sacar. Al final lo sacaron. Y el pastor que vino se mordía las uñas, pero no tenía nada. Porque esa iglesia aprendió a no dar nada. Y eso es un mal, hermano, porque ¿por qué Dios ha puesto las ofrendas, por ejemplo? ¿Sabe por qué? Porque todos quieren bendición, pero nadie quiere ayudar. Pero todos quieren bendición. Y Dios ha puesto eso, ¿sabe por qué? Pues Dios no necesita de nadie. Pero eso es para probar el corazón de cada uno. Ahí se ve la fidelidad. Yo estaba hablando con un varón ayer. ¿De qué país era, mi amor? De Colombia, creo que era, ¿no? Un colombiano. Que me decía que él era fiel. Se levantaba a las 5 de la mañana. Oraba, ayunaba. Me dice, yo lloraba, pastor, en la presencia de Dios. Y entonces él estaba orando. Y dice que me llamó para que yo orara, para que le pagaran una plata que le estaban debiendo. Y le pagaron la plata. Me pagaron, pastor, a mí. Le pagaron a mi mamá, le pagaron a mi hermano. Pero a mí me pagaron más que a todos. Y la plata que me dieron fue para que yo me vaya de la iglesia. Y entonces me fui de la iglesia y me corrompí y me fui a emborrachar y me fui a meter con mujeres y me hice esto y me fui de la iglesia. Me dijo, la bendición para mí fue para mal, porque yo me fui de la iglesia. Ahora ya me quedé sin nada, estoy sin nada, ahora he perdido todo. Y ahora he regresado a la iglesia y estoy orando y ya no siento la presencia de Dios. Y lo estoy llamando para preguntarle por qué no siento a Dios o me tengo que ir, ya Dios no me quiere. O sea, viene, Dios lo bendice, lo prospera y luego se va. Y después que se va, se pudre, se corrompe como el hijo pródigo, con prostituta, haciendo cochinada de mes. Y después regresa, cuando ya no tiene nada y quiere la presencia de Dios. No, pues tienes que orar, métete con Dios. Si estás arrepentido, Dios te perdona. Y tienes que quedarte metido, tienes que pagar un precio de fidelidad. Pero quieren llegar y de frente hay algunos que eran drogadictos. Y unos se arrepienten, vienen a la iglesia y ahora sí me arrepiento. El mismo día están hablando en lenguas. Y al otro día se está drogando de nuevo. Mentira, hermano. Esas lenguas son falsas. Falsas lenguas. Que habla lengua y ya está a la media hora está drogándose de nuevo y vuelve a regresar, se reconcilia y otra vez está hablando en lengua. Mentira del diablo. Mentira del diablo, así no es. Usted tiene que arrepentirse y dar fruto de su arrepentimiento. No para que lo vea yo, sino para que te vea Dios. Que de verdad has decidido no volverte a ir. Alábalo si puedes. Cristo vive. Cristo vive. Oiga, usted sabe que hay gente que me ve todas las noches. Y me escucha. Y me ve. Dice, yo le escucho, pastor, yo le escucho. Y me han escuchado y han predicado y he predicado. Y ahora se han ido a una fiesta de Halloween. Se ha vestido de con disfraz su esposa, sus hijos. Y él también vestido. ¿A dónde se te va la palabra? ¿Sabe? Casi le digo, ¿sabe lo que iba a decir? Pero como ya ninguna palabra mala salga de mi boca, pero yo voy a decir pedazo de bestia. Pero ya no hablo así. He cambiado de vida. ¿Cómo va a decir una persona que conoce la palabra, se va a disfrazar de diablo, el día del diablo, hacerle fiesta al diablo, cuando Dios lo ha sanado, cuando Dios ha hecho milagro en su casa, ha hecho milagro en su vida, estaría muerto, pero ahora está prosperado, está bendecido, anda con oro, con plata, con carros, con casa, con esto, con amigos, que lo conoce. ¿Tú qué crees, que eso es eterno? Eso no es eterno. Tú tienes que ser fiel a Dios en las buenas y en las malas. Cuando la Biblia dice, sed pues imitadores de Dios, no está hablando de un día, está hablando de siempre, tienes que ser así. De siempre, ese es para toda la vida, hasta que te mueras. Hay que ser imitadores de Dios, hay que ser, tener ese corazón, aunque pasen los años. Bendito sea Dios. Pero hay gente, hermano, que se corrompen. Y este hombre ayer me decía, yo, a mí me hizo daño por la plata que me llegó, porque Dios me bendijo. Él reconocía que era una bendición que Dios le había dado. Y hay por eso que hay algunos que no les cae nada. ¿Por qué? Porque si les llega, se van. Hay algunos que venían a la iglesia cuando no tenían carro. Y ahora que tienen carro, ya no se aparecen. Se han ido a la playa. Alaba a lo que está vivo. ¡Cristo vive! Seguimos leyendo. Amén. Verso 7. No seas pues partícipe, Efesios 5, 7. No seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces ahora el Señor, a los que somos hijos de Dios, dice que no seas partícipe con estos pecadores. Y eso no quiere decir, entonces no vamos a juntarnos con los pecadores. ¿Por qué? Porque eso es el problema, un problema que hay ahora. Que dicen, no hay que juntarnos con eso, ellos son inconversos. No hay que juntarnos con ellos, esos son liberales. No hay que juntarnos. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? Vamos a ver, en el libro de San Mateo. Cristo vive. Vamos a Lucas capítulo 5. Lucas 5. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Sí, acá estás. Mira lo que dice San Lucas 5:30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, oye, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores al arrepentimiento. Entonces, pastor, sí, si podemos ser amigos de pecadores? Claro, podemos ser amigos de pecadores, pero para que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Dónde dice la Biblia? En Jeremías capítulo 15. Vamos. Jeremías 15. Jeremías capítulo 15. Uy, uy, uy, uy. ¿Dónde estás? Verso 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y de mal delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, tú tienes amigos mundanos, muy bien, pero que se conviertan los mundanos a cristianos, y no que te conviertas tú a mundano, porque esa es una realidad, que si tú andas mucho con los mundanos y los mundanos no se quieren convertir, ya tienes que separarte de ahí. No puedes andar con los primos mundanos, con la familia mundana, que hablan chistes rojos, que cuentan obscenidades y ja ja ja y se ríen y andan medio desnudos en su forma de vestirse y quieren ir a andar con los mundanos y todo. No, pues, no, no, no. Si usted comienza a andar con alguien y usted se da cuenta que esa persona es mundana y que no le da la gana de recibir la palabra, debemos tomar medidas. Cuando vemos que la influencia de alguno te puede afectar de una manera negativa, porque si usted anda con mundanos, se volverá mundano. Pero si el mundano anda con cristiano, se volverá cristiano. Pero tiene que ser así. Por eso que aquí en la palabra, acá la palabra, cuando dice el versículo 7, no seáis partícipes con ellos, está hablando claramente de que uno no puede, pues, unirse, permanecer, quedarse y corromperse. No, al contrario, uno tiene que ser luz, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad, pues, como hijos de luz. Cristo vive. Cristo vive. Alaba lo que está vivo. Entonces uno, no sé si está, si me equivoco, vamos a ver Mateo capítulo 5. Ojalá, creo que sí. Mateo 5, ya voy a terminar. Mateo 5. ¿Listo? Bien. Alaba lo que está vivo. Denle palmas a Cristo un momentito. A su nombre sea la gloria. Ahora sí. Mateo 5, sí. Vamos. Acá está. Ya lo vemos. Versículo 13 dice: vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 15: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así como alumbra una lámpara, así alumbre vuestra luz ¿Delante de quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Dios Padre que está en los cielos. Entonces, la palabra de Dios dice que somos luz. Y esa luz la tiene que ver tu familia, pues. O sea, la familia tiene que saber que tú no hablas palabras corrompidas, que tú no gritas, que tú no hablas cosas malas, que no estás involucrado en cosas sucias, que te ven como una persona benigna, que no estás metido en chismes, que no estás metido en problemas, hermano, que no eres miserable, que no eres tacaño, que no te viste de una manera obscena. O sea, la familia tiene que ver en ti una luz. Tú tienes que reflejar la vida espiritual que tienes. Tienes que reflejar la vida de Dios, la vida de Cristo en tu vida, en tu forma de hablar, en tu forma de vestirte. Tú no puedes ser cristiano en la iglesia y diablo en tu casa. Por eso que el Señor está hablando claramente aquí. ¿Eres de los verdaderos o de los falsos? Verso 8 dice, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy hijos, soy luz en el Señor. Y te dice, andad como hijos de luz. Y acá habla del fruto del Espíritu. Dice, los frutos del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y entonces, así tiene que ser, agradable a Dios. Agradable a Dios. ¿Tú agradas a Dios? ¿Eres luz? ¿Eres luz? No puedes permitirte cosas que tú sabes que te quitan punto. Cosas pequeñas, cosas grandes. Por ejemplo, venir a la iglesia, dejar de venir. ¿Qué piensa la familia? ¿Saben que tú eres cristiana? ¿Que tú eres pastor? ¿Que tú eres una hermana de la iglesia, un hermano? Y te ven entre la familia hablando cosas y como mundano. Ellos no te dicen nada, pero después hablan solo. Oye, ¿ese es cristiano? ¿Y ese es cristiana? Y a veces se meten en negocios y no pagan. Y piden una cosa y otra y no cumplen. Y se pelean y gritan. Y hay vecinos que escuchan, que gritan y pelean en la otra casa. Y son la casa de los cristianos. Y si no, y después quiere que vaya a la iglesia y andan que pelean como perro y gato ahí metidos. Entonces tienes que ser luz. Mira, Dios te hace responsable de todo eso. Amén. Dice el verso, ya voy a terminar con esto. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Infructuosa es que no vale la pena. No participes, dice, las obras infructuosas de las tinieblas. Sino más bien, ¿qué? Reprenderlas. O sea, mire lo que está diciendo, que no participe de las obras malas. Más bien dice, repréndelas. O sea, no dice quédate callado, no te metas, anda, vete, no. Dice, no, más bien repréndelas. Está diciendo, no te quedes callado. Tiene que decir, espera un ratito, eso no. Eso no, no, no, no, eso no hablamos acá. Hay más respeto acá a la casa. Más respeto aquí en mi casa, más respeto a la mesa, respeto a esta reunión, discúlpame. Oye, hermano, yo he estado en un matrimonio, yo le dije a ese varón. Yo le dije a un hermano, un pastor, que se casó con una hermanita. Y él se quería lo mejor de lo mejor en su matrimonio. Y entonces me dice, pastor, va a venir un amigo que es charro. O sea, que tiene su sombrero, tiene su grupo de charros. Va a venir mi amigo y va a cantar en mi boda. Me ha dicho que él va a venir a cantar. Yo le digo, oye, hermano, nosotros somos cristianos. Y en la iglesia no escuchamos música mundana. Ni tampoco te voy a permitir que se pongan a cantar canciones mundanas porque son tus amigos del colegio. No, pero ellos también son cristianos, son de otra iglesia, pastor. Te estoy avisando, yo escucho una mundanada y yo los callo, los boto de lado. No, no, no, pastor, no se preocupe. No, pastor, mi pastor. Te va a ser mi padrino, mi pastor. Y se casó. Y estábamos en plena, linda la boda, hermano. Todo estaba lindo. Cuando llegan los charros con sus sombrerazos. Los charros con su guitarra, está bien. Yo estoy contento cuando le cantan canciones cristianas, porque hay charros cristianos, gente que canta canciones que son de Dios. Pero estos se ponen a cantar, cantaron una que estaba bien, y después al rato se van donde está la novia, que está sentada la novia con él, y el charro con su sombrerazo se acerca a la novia y le dice, ¿cómo es esa canción, charro? Mi cielito lindo, bueno. Ah, le dice, la queda mirando a la novia y el novio está ahí, y el charro mundano, el charro ese mundanazo, se pone a cantar y le dice, ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. Le dice el charro a la novia delante del novio que está ahí. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Yo estaba acá el novio, la novia, y el charro cantándole a la cara de la novia que le guarde el lunar que tiene en la boca. Ay, ay, ay, ay, así, ay, ay, ay, ay. Y toda la iglesia estaban calladitos, todos mirando, ¿qué va a hacer el pastor? ¿Qué va a hacer el pastor? Y yo dije, un momentito, a ver, pásame el micro un ratito. ¡Alto, hermanitos! Discúlpeme, hermano, discúlpeme. Dios les bendiga. A ver, los charros, los charritos, un ratito, hermano. Amigos, Dios les bendiga. Ustedes no tienen... Un ratito, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Le digo al novio. No, pastor, ellos me dijeron que iban a... Lo siento mucho. Hermanito, nosotros somos cristianos, nosotros no cantamos esas canciones, hermano. Siéntense ustedes ahí para servirle un poquito de mazamorra, ¿ya? Siéntense por allá. Y los charros se molestaron, se agarraron sus cosas y se salieron. Y yo le dije al varón, tú tienes la culpa, le dije. Vos me voy acá y es tarde. Y me salí de la fiesta y se salió toda la fiesta. Se acabó la fiesta, hermano. ¡Ay, que el pastor es un fanático! Soy fanático. ¿Qué, yo predico contra eso? ¿Voy a permitir que se meta el diablo ahí? No, pero yo conocí a otros de otra iglesia que estaban ahí en el cumpleaños, en el matrimonio, no sé de quién, y comenzaron a regalar botellas de whisky, etiqueta negra. Y todos estaban ahí estaban con su botella negra, dijeron, oye, Dios, mira, esa botella vale bien cara, decía, sea cara, si el padrino la ha regalado para cada mesa, pusieron una botella de whisky. Y me dice el hermano ese, que era de otra iglesia, y me dice, pastor, ¿y sabe qué? Le dijeron al pastor, mira lo que han puesto acá. Y el pastor dijo, gócense, hermano, gócense. Sé la bendición. La bendición, pastor, pero el whisky. Pero un vasito no es malo. Los borrachos no están al cielo. Pero un vasito alegra el alma. Y comenzar, me dice el pastor, hemos tomado toda la iglesia. Todos tomaron. Porque lo vieron al pastor tomar, todos tomaron. Dice que hicieron trencito. Se subieron arriba de la mesa. Dice, todos se volvieron como mundanos. Dice, ya mañana nos arrepentimos, hermano. Vamos a gozarnos, vámonos. Vámonos todos. Y otros que estaban ahí decían, no. Vámonos de acá, hermano. Este no es nuestro sitio. Nosotros somos luz. Hemos salido de ese mundo. Cristo nos ha liberado. Nos ha hecho nueva criatura. Alaba a lo que está vivo. Denle palmas a Cristo. Oye, hermano, yo estaba mirando mi reloj al revés. Yo dije, ya son las tres y media. Así que póngase de pie. Póngase de pie en este momento. Yo sé que esta palabra es dura, pero quiero terminar diciendo, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate tú que duermes, levántate de esa tibieza espiritual. Levántate y a partir de hoy tienes que ser luz, tienes que levantar bandera, tienes que alumbrar, tienes que ser diferente. Así que donde tú estás, no te molestes. Esta es palabra de Dios. Ay, pastor, cualquiera no es cristiano, hermano, cualquiera no es cristiano. No porque cargas una Biblia, por eso el Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto es lo importante, que uno viva el Evangelio. Y si tú eres así, dice que agradas a Dios. Y si agradas a Dios, dice la Biblia, que Dios no escucha a los desobedientes. Pero si alguno hace su voluntad, a ese oye. Y Dios te oye, y Dios te escucha. Vas a escuchar un testimonio que te voy a poner ahora, más tarde, no, mañana en la mañana. Testimonio de un hombre, hermano, que siendo fiel, Dios le dio $10,000. Pero ¿cómo ya? Mañana se lo cuento. Pero ahora en la noche estamos en el culto de doctrina con la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Pónganse de pie, levante su mano y oramos. Padre que estás en los cielos, vamos todos, levante su mano, diga: Padre que estás en los cielos. En este momento te damos gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Mira las almas, mira la vida, mira cada hombre, mira las vidas sinceras. Las personas que son sinceros dicen: yo quiero esa palabra, yo tengo que cambiar, tengo que ser luz en mi familia, tengo que ser diferente. Por supuesto, así tienes que ser, amigo. Pon tu mano, Señor, sobre esas vidas sinceras. Por cada persona que ha escuchado esta palabra, por todos los que reciben esta palabra, por todos los que dicen: yo no voy a ser perfecto, no puedo ser perfecto, pero voy a hacer algo, voy a obedecer. Saca toda palabra ociosa de tu boca, comienza a trabajar, ya no aborrezcas, no odies a nadie, no hables mal de nadie, no te pongas en ese lugar. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. No puedes tener resentimiento, no puedes andar gritando, peleando, siempre molesto, siempre molesta por una cosa y por otra. Estás enojado, no puede ser, no puede ser. Tienes que cambiar, tienes que poner de tu parte. Haz un esfuerzo, dile al Espíritu Santo: ven sobre mí, cambia mi vida. Espíritu de Dios, ven. Si tú te arrepientes en esta hora, si te has apartado, si te fuiste al mundo, si eres un cristiano que anda contando chistes, eres el payaso, el bufón, deja ya esas cosas, deja las bromas. También un rato en familia, pero todo el tiempo lo mismo, sacando una palabra para burlarte de algo y de otro, ya basta. Levanta tu mano y dile a Dios: gracias, Señor. Dile: Señor, tócame, cámbiame, transfórmame, libérame, ayúdame. Dile a Dios: ayúdame, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo voy a orar por ti desde aquí. Padre Santo, que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, en esta hora. He predicado tu palabra, Señor, he predicado tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la gloria, la honra. Para mí es un privilegio servirte. Mira las almas, mira las vidas que han recibido esta palabra. En el nombre de Jesús, tócalos, los que están enfermos, los que están deprimidos, los que están, Señor, sin ganas de vivir, sin ganas de seguir en la iglesia, porque les han hecho hasta bullying, hasta el pastor los ha tratado mal. Llega a la iglesia y hablan mal desde el altar. Desde el púlpito se ponen a hablar mal de un hermano, de otra hermana, de la familia, del hermano. Extiende tu mano, tócalos, perdónalos, sálvalos, libéralos, saca al diablo, saca a los demonios, saca a los espíritus inmundos. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, que venga tu paz, tu presencia, tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Levante su mano. Con su mano levantada, dígale al Espíritu Santo: ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifica. purifícame, lávame, lléname, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, lléname, restáurame, Señor, te quiero conocer. Padre Santo, que estás en los cielos, en este momento te ruego que tengas misericordia y que mires a todas las personas que nos están viendo. Mira la angustia, el dolor, la pena y la tristeza de esa vida. Los que están pasando, los que están sufriendo, aún los impíos, los pecadores, los apartados. Te pido por ellos. Aún por los hermanos que son fieles, que están atravesando pruebas, con una hija enferma, con un hijo enfermo. Señor, pon tu mano, tócalos, sálvalos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dele palmas a Cristo. Palmas a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, ¿es gozo o no es gozo? Aleluya. Vamos a pasar a una parte importante. Los hermanos que nos están viendo, quizás puedan apoyarnos a través de PayPal o apoyarnos a través de Zelle. Puede hacerlo como usted quiera. Si está en los Estados Unidos, usted está congregando con nosotros. Son muchos los gastos que tenemos aquí en la obra, hermano. Ayúdenos, que Dios lo va a bendecir también. Voy a pedir por acá que pase mi hermana Eugenia, mi querida suegra, que pase por aquí ella para que haga la oración por las ofrendas y por los diezmos. Si usted quiere consejería pastoral, llámeme, hermano, al +593 993 99 319 319 5. Llámeme por teléfono y lo atenderé. Tengo varias llamadas pendientes porque cuando estoy preparando mi mensaje no respondo las llamadas. Y cuando estoy predicando tampoco. Ahora que termino, llamo y atiendo las llamadas. Así que puede llamarme. Si usted siente en su corazón apoyarnos, apóyenos. Y si no puede, arrodíllese y ore por nosotros para que Dios nos ayude acá. Mi querida suegra, hermana Eugenia se llama, va a hacer la oración. Dios le bendiga, pastor. Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga más en esta hora, hermano. Pues damos gracias, Señor, por su bendita palabra. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia, Señor. Gracias por esa preciosa palabra que nos ha dado en esta mañana, en esta tarde, Señor. Padre, vamos a orar por la ofrenda y los diezmos, Señor, bendito Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, mi Dios todopoderoso, te ruego que bendiga, Señor, los diezmos y las ofrendas que se van a dar, Señor, en esta hora. Dios mío, que tú los bendiga grandemente. Bendice las manos, Señor, que pueden dar y los que no, pues, Señor, ayúdalos para que también puedan ofrendar y diezmar, Señor Padre Santo, en esta hora. Dios mío, que es para tu obra, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden ofrendar, hermano, y diezmar. Gloria a Dios. Vamos a cantar un corito, hermano. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya, amén, amén, amén, amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. Esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, glorias, oh, aleluya, Amén. Vamos a orar para salir de este lugar, pero no en la presencia del Señor. Voy a pedir a mi amada esposa, hermana María, la que haga la oración. Ahí está. Gloria a Dios. ¿Cuántos los saludan, hermano? Amén, amén. ¡Aleluya! Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga más. Amén. Estamos muy contentos y felices por este hermoso mensaje que el Espíritu Santo ha dado hoy a través de la boca de nuestro pastor. Amén. Vamos a orar para salir de este lugar, pero que nunca sea de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendito Padre Santo que estás en el cielo, Padre de mi alma, te damos gracias, Señor eterno, mi Dios todopoderoso, por tu grande amor y misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias por esta bendición tan grande, Señor, que tú nos regalas de estar en tu casa y también de poder escuchar tu maravillosa palabra, Señor, que toca nuestros corazones, Señor. Gracias y bendito Dios amado, ahora que vamos a salir, Señor, pero que nunca sea de tu presencia, rogándote, mi Dios amado, Señor, que tú nos guardes de todo peligro, Señor precioso. Dios, guárdanos, Señor, y llévanos con bien, Señor. Tú eres nuestro guardador, Señor. Tú eres el que guarda nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis amados hermanos. Síguenos en las redes sociales. Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por Camino a la Verdad.